La historia gira en torno a una adolescente escocesa llamada Mérida y su relación familiar. Elinor, su madre, Fergus, su padre y sus hermanos trillizos. Justo en el momento en el que por su edad no puede tener total control de sus decisiones, sino que depende de lo que sus padres determinen para su futuro, más en una época que parece mítica y que está llena de tradiciones incuestionables. Es una hábil arquera quien desea labrar su propio camino en la vida. Su desafío a una vieja tradición molesta a los señores y provoca un caos en el reino. Mérida busca ayuda en una bruja excéntrica, que le concede un deseo malogrado. Ahora, Mérida debe descubrir el significado del coraje y deshacer una maldición bestial antes de que sea tarde. El tema principal es la necesidad del ser humano, sobre todo de las mujeres, de poder decidir sobre su vida. ¿Qué hacer? ¿Con quién casarse? ¿Tener hijos o no? ¿Estudiar una cosa o la otra? Etcétera. No hay que olvidar que el camino que ha tenido que recorrer la mujer en la historia de la humanidad ha sido complicado y difícil de obtener. Muchas han sido las princesas que han deseado su libertad. Ariel quería vivir fuera del mar. Yasmín quería elegir a su marido. Cenicienta deseaba recuperar lo que era suyo y Rapunzel soñaba con vivir fuera de su torre. Un segundo tema que no había sido explorado con frecuencia es que no le han dado a la heroína un enlace romántico con otro personaje. La chica no busca el amor de un hombre. Esto cambia la estructura de las cintas de Disney de los últimos años, donde las mujeres quieren a su príncipe azul. Mérida desea su libertad y controlar su destino. Sí que hay amor en la película, el amor entre madre e hija. Esta película es una historia de profundo cariño filial y refleja los lazos que solo existen en ese tipo de relación. Mérida deberá darse cuenta de que su destino no depende de nadie más que de ella, pero que para poder alcanzarlo tiene que mantener equilibrio y buena comunicación con la gente que realmente importa. Tampoco hay que olvidarse de Escocia, protagonista de fondo de la película, tanto en música como en las localizaciones donde ocurre todo. Por ejemplo, el castillo de Dunnottar es la inspiración directa para la fortaleza de Dunbroch, y el círculo mágico de rocas está basado en las piedras de Calanish, que llevan en pie más de 5.000 años. Su primera directora, Brenda Chapman, era escocesa y quiso que eso se reflejara en el film. Por cierto, fue la primera mujer en conseguir un Oscar por la mejor película de animación. El oso tiene mucha importancia en la historia, aunque no os contaremos la razón para que la veáis. Por eso, al principio se tenía previsto titularla El oso y el arco, aunque finalmente lo cambiaron. Los animadores de la película no solo debieron estudiar los movimientos de las batallas con espada y arco, sino que también tuvieron que aprender ellos mismos las coreografías de acción. Durante la fase de preproducción, los animadores practicaron los unos con los otros, hasta convertirse en expertos luchadores. El joven MacGuffin, uno de los pretendientes de Mérida, habla de forma incomprensible, pero es en realidad un dialecto del escocés llamado dórico. La idea de incorporar este dialecto fue del actor que dobla al personaje en la versión original, el escocés Kevin McKidd, conocido por interpretar al Dr. Owen Hunt en Anatomía de Grey. McKidd sugirió que en lugar de inventarse un idioma incomprensible, utilizaran el dialecto de su pueblo natal, que su abuelo solía hablar, y además llamó a su madre para que le ayudara a preparar los diálogos. Está basada en la realidad. La directora Brenda Chapman se inspiró en sus propias experiencias con su hija adolescente, que como Mérida cuestionaba constantemente la autoridad de su madre y hacía que el trabajo de criarla fuera más difícil. Vamos a terminar ya con algunas curiosidades sobre Mérida. Con 5 vestidos, una capa, vendajes y un collar, además de vestidos rasgados, Mérida tiene un total de 22 vestuarios distintos. También luce 5 peinados diferentes. Tiene más de 1.500 mechones rizados y rojizos, esculpidos de forma individual, que en total generan cerca de 111.700 cabellos. Si estirásemos los rizos, su cabello sería de 1,20 metros de largo y llegaría hasta la mitad de su pierna. Pero, ojo, que si descubriésemos el cabello de su madre, este mediría 2 metros. Aquel día vi algo, que nunca olvidaré. Medía casi 4 metros de altura, con zarpas afiladas como cuchillas. Tenía una cicatriz en el rostro y le faltaba un ojo. Desenvainé la espada y... ¡Ñam! ¡Adiós a la pierna de papá! ¡Oh, esa es mi parte favorita! Con arreglo a nuestras leyes, el primogénito del jefe de cada clan debe demostrar su valía. ¡Mérida, quieta! Las damas se dedican a sus labores. ¡Os presento a mi único hijo! Aniquiló a toda una armada él solito. Fue... con un único brazo manejaba el timón. ¡Quiero mi libertad! ¿Pero estás dispuesta a pagar el precio que costará tu libertad? Ten cuidado con lo que deseas. Eso es lo que diría mi madre. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Ya basta de peleas! ¡Un poco de decoro! ¡Regalad la vista! Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, ¿lo harías? He escogido Brave como mi película Disney, ya que refleja, bajo mi punto de vista, dos de los aspectos más importantes en nuestras vidas, como son el amor y la unión de una familia y la libertad de cada uno. Así que nada, queridos oyentes, nos vemos la semana que viene con otra película Disney. Amor, que en la distancia nos da su calor y con su tenue iluminar hoy nos recuerda lo que hicimos mal. Y aunque el orgullo nos separó, el destino hoy al fin nos unió. Una vida sana de la noche a la mañana. Introduce los alimentos ricos en fibra y cereales desde que son pequeños, en forma de pasta, galletas, pan. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Mi tercera canción. Se llama Pablo Arce. Es un rapero gallego nacido en Santiago de Compostela en 1990. Empezó en 2002 a componer. Escuchamos ahora Wifi. sin saber cambiarme de rol. Fuimos de mal en peor, de repetir el error. Llevo 10 años de noches en vela, no tengo ni hambre, doctor. Los días con el tenedor, desayuno en mi licor. Si fue el sol divino, la luna llena. Expandimos la fe como el ébola, lo hicimos con un todo por ganar. Sin chele ni hora de trabajar, escondido en un parque fumando más. No fuimos de ruina ni de robar, de Galicia acostumbrado a traficar. Oye primico, cortate ya, que estoy escuchando con el celular. Pero tú y yo te lo dije, aprendí con mis cicatrices. Ya nadie me dice qué dices, todos chupando en mi wifi. De noche buscando a la reina, los yonkis gritándome wake up. De calle vendiendo la cheira, con 14 años en Ortigueira. Más de 1000 me morí como Kenny, por vivir a los Rocos y Freddy. Cambiando los gramos por tenis, Pablo murió, tú mucha peli. Bro, tú y yo te lo dije, aprendí con mis cicatrices. Ya nadie me dice qué dices, todos chupan de mi wifi. Sin esperar ni una flor, con el alcohol de motor y ni Dios alrededor. Quiero subir y empujar la escalera, ya me quedé sin amor. Ahora me siento mejor, soy yo el que guía el reloj. Me quedé solo fumando la hueva, tengo más guerra aquí yo que dentro del televisor. Sin ser el hijito de Dios, sigo en la jungla rezando a la abuela. Gané de invertir mi sudor, mi ex son llamándome amor. Ya conocí mi valor y no lo paga ninguna moneda. Esperé de mí, nunca de los demás, más de curar lo que de rezar. Espero mis cenizas en el mar, con mi lita y mi culo de Génova. Despierto durmiendo mi paladar, el tiempo me agarró la yugular. El rey de la calle sin querer más, que ahí fuera todos quieren coronar. Quieren coronar, quieren coronar, quieren coronar. Bro, tú y yo te lo dije, aprendí con mis cicatrices. Ya nadie me dice qué dices, todos chupando en mi wifi. De noche buscando a la reina, los junkies gritándome wake up. De calle vendiendo la cheira, con 14 años en Ortigueira. Más de 1000 me morí como Kenny, por vivir a los Rocos y Freddy. Cambiando los gramos por tenis, Pablo murió, tú mucha peli. Bro, tú y yo te lo dije, aprendí con mis cicatrices. Ya nadie me dice qué dices, todos chupando mi wifi. Bro, tú y yo te lo dije, aprendí con mis cicatrices. Ya nadie me dice qué dices, todos chupando mi wifi. De noche buscando a la reina, los junkies gritándome wake up. De calle vendiendo la cheira, con 14 años en Ortigueira. Más de 1000 me morí como Kenny, por vivir a los Rocos y Freddy. Cambiando los gramos por tenis, Pablo murió, tú mucha peli. Bro, tu millón te lo dije, aprendí con mil cicatrices. Ya nadie me dice qué dices, todo chupando en mi wifi. Parece mentira. Aquí comienza un nuevo programa de nuestra sección Parece Mentira. Historias sorprendentes y curiosas, pero reales como la vida misma. Hoy en nuestra sección vamos con algunas noticias breves. Aunque en nuestros tiempos el Día de los Enamorados es casi exclusivamente un reclamo comercial, lo cierto es que durante muchos siglos ha estado presente. Por ejemplo, ya se mencionaba esa fecha en Hamlet. El protagonista sorprendía a su amada Ofelia cantando estos versos. Mañana es el día de San Valentín, temprano al amanecer, y yo estaré en tu balcón, tu enamorada seré. El cine es cine desde los hermanos Lumière, pero la primera película que tuvo segunda parte fue King Kong, de 1933, y se llamó El Hijo de Kong. Nada original. Luego lo de las sagas se ha vuelto cotidiano y en cuanto al título, algunas simplemente numeraban la película, como por ejemplo la saga de Rocky. Todos hemos oído hablar de un animal llamado ornitorrinco, aunque algunos no los hemos visto nunca. Pero también os queremos contar que existe una planta con ese nombre. Es originaria del desierto de Namibia y tiene el ciclo vital más largo conocido. Puede vivir entre 400 y 2000 años y produce 2 hojas por siglo. Y hablando de largos, para extenso, el alfabeto más largo del mundo, que es el jemer de Camboya, y tiene 74 letras. El dicho de que los gatos tienen 7 vidas es un mito procedente del antiguo Egipto. Allí creían que tras 7 reencarnaciones, los felinos se encarnaban en un ser humano. Muchos asociamos la guillotina a la Revolución Francesa de 1789, porque muchos murieron en ella. Pero pocos saben que realmente se trata de un invento romano del año 200 a.C. Fue obra del cónsul Tito Manilio. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿Adivináis cómo murió? Don't you understand? I'm just bad Superman and I'd do anything to get back with you. Pues hasta aquí ha llegado nuestra sección Parece Mentira. Historias increíbles pero reales como la vida misma. Eran tres hormigas neoyorquinas que formaron un grupo vocal. Eran las hormigas preferidas del hormiguero Central Park. Con un tema se hicieron famosas, era un tema muy original. Y llegaron a ser muy dichosas en Nueva York, la gran ciudad. Hoy visten modelos de Chanel, viven a gran nivel, se codean con la sociedad y tiene cada una un Cadillac. Usan en el Waldorf una suite, la mejor de postín, tienen mayordomos y chofer y chicas de servicio a tutiplén. Pero un día en el Hotel Astoria no avisaron para fumigar. Sus canciones fueron solo historia y fue todo un luto nacional. Walking down 29th and Park. Comienza la sección del click, cliqueando. Desde aquí escucharemos cosas como qué procesadores hay en el mercado y cuáles son los mejores para cada trabajo específico, lo mejor de las marcas durante el año, novedades, y también responderemos a preguntas que nos podéis dejar en cliqueandoradiovillegas@gmail.com. Cliqueando, el programa de nuestro experto en informática del taller de radio, Jaime Azofra. Aquí empieza Cliqueando. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Hola oyentes, hoy, como os dije, os voy a hablar de lo mejor de Samsung del pasado 2018. Acabando ya el año, Samsung completó su hoja de ruta presentándonos un amplio catálogo de terminales. En este se presentaron las gamas J, A, S y Note, que han sido las protagonistas, una vez más, con cambios relevantes sobre todo en la gama intermedia. Esta última ha sido la encargada de presentarnos algunas de las novedades que veremos en las gamas S futuras, como las cámaras con gran angular vistas en terminales como el Samsung Galaxy A9. La familia J mantiene sus aires de gama de entrada, ofreciendo las alternativas con menor precio dentro del catálogo de la firma. Por su parte, las gamas S siguen manteniéndose como alternativas populares en la gama Premium. superadas tan solo por los Samsung Galaxy Note, los terminales más caros y completos de la familia Galaxy. Samsung Experience evoluciona para dejar paso a One UI, ya que con Android Oreo, Samsung Experience recibió una renovación de la clásica interfaz, que aporta, además de un renovado diseño, mejoras en el teclado, Bixby, reducción de la fatiga visual, Samsung DeX. Pero no contentos con las mejoras introducidas durante este 2018, Samsung le da otra vuelta de tuerca a su ROM, con One UI, la interfaz de los terminales Galaxy. En la gama Galaxy J han aparecido el J4 Plus, que ha venido a suceder al J3 de 2017, con un precio recomendado puesto desde Samsung de 189 euros, aunque lo podemos encontrar desde 140 en Amazon. En esta gama también se encuentran el J6 y el J6 Plus. Este último ha sido el más popular con su desbloqueo por huella en el lateral, una pantalla Super AMOLED y un almacenamiento interno de 32 o 64 GB, como siempre ampliable con una tarjeta SD. En cambio, en la gama Galaxy A, Samsung nos mostró otros 5 teléfonos, el A6, el A6 Plus, el A8, el A7 y A9. Estos dos últimos, los más sorprendentes para todos, son de los que os voy a hablar un poco. Ambos comparten una pantalla HD Plus Super AMOLED, solo que el A7 es de 6 pulgadas, mientras que el A9 la tiene de 6,3. El A7 permite la opción de 64 GB o 128, que es la capacidad del A9, ambos ampliables con una tarjeta SD. Otra de las diferencias es que el A9 cuenta con 4 cámaras que permiten una calidad de 24 megapíxeles. Para la gama alta conocida como la gama Galaxy S, Samsung presentó dos smartphones con un nombre parecido, el Galaxy S9 con una pantalla de 5,8 pulgadas QHD AMOLED curva, batería de 3000 mAh, una memoria RAM de 4 GB y una interna de 64 o 128 GB ampliables. La cámara de 12 megapíxeles, lo que cambia de su hermano, el S9 Plus, es la pantalla de 6,2 pulgadas, la batería con 500 mAh más y la cámara a la que se le añaden 12 megapíxeles, ya que la tiene dual cam. Por último, la gama Note nos ha presentado el modelo Note 9, que cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas QHD AMOLED curva, al igual que el S9, memoria de 6 u 8 GB de RAM, 128 o 512 de almacenamiento interno ampliables con SD, batería de 4000 mAh, la cámara dual de 24 megapíxeles en total y por último el S Pen. Bueno, queridos oyentes, espero que os haya gustado y recordaos que nos podéis enviar cualquier sugerencia o duda a cliqueandoradiovillegas@gmail.com. ¡Hasta pronto! Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Mastica más tiempo los alimentos, no tengas prisa. Esto aumenta la cantidad de químicos anticancerígenos liberados en el cuerpo. Los vegetales, cuanto menos cocinados estén, mejor efecto preventivo tienen. De mí. El señor está enfadado, el diluvio va a caer. No os preocupéis, que yo os salvaré. Están los cocodrilos y el orangután, los pequeños serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ve a los dos picos. Están los cocodrilos y el orangután, los pequeños serpientes y el águila real. Y ya como hoy a la selva fui, fui a los animales, al

your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like, I want to stop, we can't. Dos amigas se encuentran después de muchos años. María, qué bien te encuentro. Ya ves, Isabel, vengo del extranjero, de hacer negocios. Se nota que te ha ido bien. Menudo traje que llevas. La verdad es que no se me ha dado mal. ¿Y a qué te dedicabas? A la venta de palomas mensajeras. Vaya, pues has debido de vender muchas. ¿Qué va? Solo he vendido una, pero como siempre volvía a casa... Jaimita llega muy contenta de su primer día del colegio. Mamá, mamá, ya estoy aquí. ¿Qué tal lo has pasado en el colegio, mía? Muy bien, tengo nuevos amigos. ¿Y has aprendido algo? Sí, he aprendido a escribir. ¡Qué bien! ¿Y qué has escrito? No lo sé, mamá. Aún no me han enseñado a leer. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá, papá! María, lávate que va a venir la abuelita. Jo, ¿y si me lavo y después no viene? Mi tío me prometió 20 euros por cada asignatura que aprobase. ¿Y cuánto llevas? Por ahora le debo 100 euros. ¡Qué mi tío! Hola queridos oyentes, me llamo Adriana y hoy os voy a contar un poema. Hoy te agradezco por hacerme tan feliz y por hacerme sentir esto que llevo dentro. Te agradezco por las ganas de vivir, la ilusión en el mañana y por las fuerzas para enfrentarme a lo que venga. Te agradezco por el calor de tu mano en los momentos difíciles y por tu sonrisa, mi luz en mis noches de invierno. Te agradezco por demostrarme que vale la pena el amor y vale la pena vivir si a mi lado te tengo. Refranes populares. ¿Qué es un refrán? Una frase popular que cuenta experiencias de la vida, consejos o enseñanzas. Nuestra lengua, a lo largo de muchos siglos, ha ido atesorando un gran número de ellos. ¿Quieres conocer alguno?

to the right, a la izquierda. To the left, para el suelo. To the floor, para el suelo. To the floor, baila libre. Free dance. Chicken.